Este tribunal encuentra a Jorgelino Clemencio. Pepe, dígame Pepe. Ok, Pepe. Culpable, Pepe. Ah, bueno, me encantan los finales felices. Está condenado a 140 años de laburo comunitario. Condenado. 900 años de prisión super perpetua, silla eléctrica. ¡Cállate, boludo! ¡Orden! Cámara con María Muchiastegui. ¡Orden, Gonzalo! Estás condenado por 3 meses a la tenencia de Mogi. Ahí tenés, vamos, querido. Pepe, querido. No, que conste en acta que el rebelde se queja. No, por favor. Ahora. Mogi Aventuras. No te quejes por tener que escucharlo. ¡Orden, interrum! Podría ser peor. Hola, ¿cómo les va? Seguramente se acuerdan de mí. Soy Ruperto Pesto, el desafortunado compañero de Mogi. Como cada semana estoy aquí para recordar alguna experiencia vivida junto a él. La historia de hoy la evoco con tristeza, ya que tuvo fuerte repercusión en la familia. Todo comenzó un día cuando increíblemente Mogi no volvía solo del colegio. Él me contó que ese día... Mogi, despierta. ¿Qué pasa? Es la cuarta vez que te duermes caminando. Perdón, gafas. Chicos, ¿vamos a la pileta del club? No, está cerrada. ¿Por qué? Un chico vomitó ayer en el agua y todavía la están limpiando. ¿No saben quién fue? Entonces vamos a mi pileta. ¡No! ¿Tú no quieres venir, Mogi? No, cada vez que me meto en el agua vomito. Ah, entonces, ¿qué hacemos? No hay nada entretenido. ¿Por qué no vienen conmigo a mi casa y me ayudan a limpiarla? ¡No! ¿Por qué no vienen conmigo a mi casa a jugar un rato? ¡Voy por la franela! ¡Yo limpio el baño! ¡Yo la cocina! Oigan, ¿por qué no quieren venir conmigo? Porque tus juegos son muy raros. ¿Qué tiene de malo comer las pulgas al perro? Bueno, si no hay nada para hacer, yo me voy. Yo también. ¿Y tú, gafas? Te acompaño hasta tu casa. Mi tío Ruperto me pidió que no te dejara solo. Ven, crucemos la avenida. ¡Quiero cruzar solo! Pero si todavía no sabes. ¿Y cómo es? Bueno, te voy a enseñar. Yo lo hago y luego tú me copias. Bueno. ¿Ves? Cuando se pone el hombrecito en blanco, cruzas por la senda peatonal así. ¡Entiendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué divertido! ¡Voy a hacerlo! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Quiero hacerlo de nuevo! El pobre Mogi no sufrió más que algunos rasguños. Sin duda, la peor parte se la llevó el Fiat 600 que lo embistió. Lo de gafas había sido un poquito peor, yacía debajo de la rueda de una escaña. Pese a todo, logró recuperarse. Mi hermano Níspero decidió hacerle juicio al conductor que había cruzado en rojo. Como Mogi era el único testigo, fuimos a ver al abogado. De acuerdo que... Bueno, tomen asiento. Oiga, ¿a usted no lo conozco? Claro, yo fui el que defendió al niño cuando lo acusaron de arrojar televisores desde una terraza. ¡No eran televisores, eran microondas! Ah, claro. Igualmente este caso es muy distinto, acá no hay chances de perder. Basta con que el niño cuente todo tal cual fue y ese camionero va derecho a la cárcel. Bueno, perfecto, entonces. Bien, a ver, hijo, cuéntame, ¿qué fue lo que viste? Bueno, estaba Mario Baracus con Aníbal y tenían que rescatar a Murdoch porque... No, Mogi, lo que viste en la televisión no. ¿Y entonces qué? Cuando atropellaron a tu primo Gafas. ¿Lo atropellaron a Gafas? ¿Cómo ocurrió? Mogi, por favor, tú estabas ahí, ¿no lo recuerdas? Ah, sí. Bueno, entonces cuenta lo que viste. ¡A Mario Baracus con Aníbal! ¡Tenían que rescatar a Murdoch! No, niño, no. Habla del accidente de tu primo. ¿Qué le pasó? ¡Está mal! ¡No me ocultes nada! Ay, Dios, me parece que esto se complica. De repente, Mogi se había convertido en un factor fundamental para la causa. Aunque no se sabía para cuál de los dos implicados, dado que los desvaríos del niño podían arruinar a cualquiera. De todo modo, con el juicio ya en marcha, el abogado de Gafas decidió llamarlo a declarar, convencido de que tenía que hacerlo hablar lo menos posible. Mogi, ¿qué fue lo que viste la tarde del 22 de agosto? ¡Atropellaron a Gafas! No más preguntas. ¿Ya está? Sí, su señoría. Tiene la palabra el defensor del camionero. Bien, a ver, niño, tuviste el accidente, ¿no? Sí. ¿Fue con dolo? Sí, no sabe lo que le dolió a Gafas. No, niño, me refiero a que si hubo intención. ¿Y yo qué sé? Bueno, mejor pasemos a otra pregunta. ¿Tuviste a la persona que manejaba el camión? Sí. ¿Puedes describirlo? Sí, era negro, tenía un cepillo en la cabeza, usaba muchas cadenas de oro. También lo vi una vez en Rocky 3. Maldición, está mezclando todo. Hay que encerrarlo, mató al entrenador de Rocky. Calma, niño, calma, no más preguntas. Voy a hacerte la última pregunta, Mogi. ¡Me quiero ir! Espera un poquito más, dime, ¿Puedes reconocer dentro de esta sala al conductor del camión? Sí. Señálalo. ¡Es él! Oh. No, yo no hice nada. Bueno, entonces es él. ¿Quién, el policía del fondo? No, no, fue él. No, Moggy, yo no fui. ¡Entonces él! Yo soy el juez. ¡Bueno, él! No, ya te dije que no hice nada. ¡Fue él, no! ¡Aquel! ¡Aquel, no, él! Bueno, basta, silencio, silencio. ¡Él fue! El jurado se retirará para establecer un veredicto. ¡Fue él! El testimonio de Moggy fue determinante. En apenas 30 minutos los miembros del jurado ya tenían una sentencia. Dejaron libre al acusado y en juicio posterior le dieron 10 años de cárcel a mi hermano Níspero por daño moral al camionero. Recuerdo cuando fuimos a visitarlo con Moggy. Toma, tío Níspero, te traje cigarrillos. Gracias, Moggy. Oye, ¿por qué no te sientas? La cárcel es dura, ¿sabes? Bueno, eso te pasa por asesino. Moggy, mejor vámonos. ¡Chao, tío! ¡Te quiero a pesar de que seas tan malo! Es al día de hoy que Níspero no me habla. Pero bueno, creo que tiene sobrados motivos. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Y recuerden que si quieren encontrarse nuevamente con Moggy, pueden hacerlo en su página, moggy.sion.com. O si no, nos veremos la semana que viene en una nueva Moggy aventura, o en el kiosco, o en el magazine. ¡Qué bueno! Perdón. 95.9. ¿Cuál es? Rock and Pop.